La reunión anual del Comité Coreano de Solidaridad con Cuba tuvo lugar en Pyongyang el día 2. Asistieron integrantes del comité, incluido su presidente Kim Sung-du, presidente del Comité de Enseñanza de Corea, el embajador Jesús de los Ángeles Aise Sotolongo y otros integrantes de la Embajada Cubana en Corea. En la reunión se hizo balance del trabajo realizado durante un año por el comité para consolidar más la amistad y solidaridad con el hermano pueblo cubano, que lucha con dinamismo por salvaguardar la dignidad y soberanía del país y el socialismo y las conquistas de la revolución bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba. Y se discutió el plan de las actividades del presente año.